última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Una semana más, 147 horas después de nuestra última cita, aquí estamos y nos volvemos a congregar todos en torno a la radio para disfrutar de todos esos recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Muy, pero que muy buenas, querida familia ochentera, y bienvenidos todos a una nueva entrega de Ochentas, en esta ocasión repasando las efemérides musicales del 4 al 10 de mayo, enseguida con los grandes e indiscutibles triunfadores del Eurovisión de hace solo algunos años. También recordaremos un número uno de unas aves de rapiña. Te diremos hola con otra gran canción, también número uno en la lista Billboard. Algún que otro nacimiento, por supuesto, el del líder de una banda que popularizó un salto en los 80, también el de uno de los grupos pioneros en el sonido techno de los 80. Recordaremos y cumpliremos años con un hombre a un piano pegado y mucho más. Una canción de película, por supuesto, y un One Hit Wonder que llegará dentro de solo unos minutos. Pero comenzamos, sin más dilación, con un cuarteto de suecos al cual le daba nombre las iniciales de los nombres de los componentes: Agneta, Björn, Benny y Annie Frid. Es decir, estamos hablando de ABBA. El cuarteto se formó en Estocolmo en el año 72 y lograron saltar a la fama en el 74. ¿Y por qué? Haz memoria, porque hace 41 años, tal semana como esta, el 4 de mayo de 1974, se lo llevaban calentito en Eurovisión, porque Waterloo era la canción que se alzaba con la victoria en el 19º Festival de Eurovisión en la ciudad de Brighton, en el Reino Unido, y a partir de ahí iniciaron su éxito por todo el mundo. Tal semana como esta, hace 41 años, una de esas canciones que, desde luego, nunca caduca. Y así comenzamos esta nueva entrega de 80s. Abrimos la persiana, pasen y escuchen, son todos bienvenidos. Yeah.

Si bien es cierto que siempre han estado a la sombra del Hotel California, también hemos de decir en su favor que no fue su único éxito ni la única oportunidad que tuvieron para demostrar su valía, que era mucha y abundante. Y es que los Eagles llegaban tal semana como esta, el 4 de mayo de 1977, al número 1 del Billboard. Los culpables de ello fueron Don Felder, Glenn Frey, Don Henley, Bernie Leadon, Randy Meisner, Timothy Smith y Joe Walsh, todos ellos miembros de la banda en aquel momento, en alguno de los momentos, irresponsables de vender más álbumes en los 70 que cualquier otra formación de los Estados Unidos. Consiguieron colocar el disco Hotel California en el número uno de esta prestigiosa lista, un disco que llegó en el año 76 y para su grabación se metieron en un estudio durante un año y el resultado fue la realización de su disco más vendido, sin contar, por supuesto, sus grandes éxitos. Despacharon más de 10 millones de copias y sumergidos en esa efervescencia llegaban al número uno del Billboard 4 de mayo de hace 38 años con el disco al completo, Hotel California, además de llevarse un Grammy al mejor disco del año. Tema emblemático, el que acabamos de escuchar, New Kid in Town, un disco con el cual, a través de la ventana de un hotel, conocemos un poco más de la agridulce realidad norteamericana. Y vamos a continuar con otro número uno, que colocaba tal semana como esta, el 6 de mayo de 1984... el grandísimo Lionel Richie, que se consagraba como una de las grandes estrellas del momento, sin ninguna duda, aquel disco llamado Can't Slow Down, con canciones como All Night Long, o esta, que te ofrecemos, y que significa simplemente hola, le bastó esa palabra para triunfar, un disco con el que dobló las ventas del anterior, y también le valió a Lionel Richie un Grammy al mejor álbum del año. Estamos empezando 80s con el listón en todo lo alto, y por supuesto que no lo vamos a bajar. Tal semana como esta, hace 31 años, Lionel Richie con Hello, todo un número uno para ti, aquí en 80s. My dreams, I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? I can see it in your eyes, I can see it in your smile. All I've ever wanted, and my arms are open wide, 'cause you know just what to say, and you know just what to do, and I want to tell you so much. I love you. Sunlight in your hair, and tell you time and time again how much I care. Sometimes I feel my heart will overflow. Hello, I've just got to let you know, 'cause I wonder where you are, and I wonder what you do. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Thank you.

7 de mayo de 1982, Diana Ross, que recibía esa estrella por esa carrera musical de la que hemos escuchado solamente una muestra, ese Touch Me in the Morning del año 1973, con esa carrera en solitario más que exitosa que comenzaba en los 70 después de haber pasado más de una década con The Supremes, una carrera musical que todavía se mantiene en el tiempo, a pesar de que los 70 fue su década más exitosa como solista. Y vamos a quedarnos ya con ese One Hit Wonder de la semana, ese tema que hizo famoso en este caso a un artista y después no se volvía a saber nada más de él en el mundo de la música. Estamos hablando del hawaiano Glen Alan Medeiros, que nacía en Honolulu el 24 de junio de 1970, cantautor estadounidense, profesor de la escuela de Merignold, que consiguió su fama internacional con la balada Nothing's Gonna Change My Love For You, compuesta por George Benson, una canción que estuvo en el segundo lugar del Top 100 del Billboard en el 87. También trabajó en algunos duetos con Ray Parker Jr. o Bobby Brown, pero después no tuvo ese mismo éxito. También se le conoce por haber participado en la tercera parte de Karate Kid, apareciendo incluso en la película y componiendo parte de los arreglos musicales de la película. Y si nos permites, vamos a dedicar esta canción porque nos la pedía uno de nuestros amigos, seguidores incondicionales de este programa, que nos escribía al correo electrónico, que ya sabes que puedes utilizar en cualquier momento, y que te recuerdo por si todavía no lo has apuntado, que es el siguiente: 80sfm@gmail.com. Siempre con letra, 80sfm@gmail.com. Y en esta ocasión, nuestro amigo Javier desde Córdoba quería dedicar esta canción para su mujer Beatriz, ya que hace solo unos poquitos días la trasplantaron de riñón tras 6 años en diálisis, y por supuesto que ha demostrado, además de su familia y tú, Javier, habéis demostrado ser muy fuertes. Y cómo no, agradecemos a todos esos donantes, al donante que le haya dado ese riñón que ella necesitaba y a todos los donantes que hacen brotar la felicidad en estos momentos tan tristes, como nos escribía Javier. Y si me permites, también me doy por aludido como donante, aunque no de riñón. Javier, esta canción es para Beatriz, para tu mujer, y qué mejor que Glen Medeiros nos la cante, este Nothing's Gonna Change My Love For You, pero en nuestro idioma. No os preocupéis, que se escuche bien la letra y que sepas, Beatriz, que nada cambiará el amor de Javier por ti. Este es nuestro One Hit Wonder de la semana, aquí en 80s, con Glen Medeiros y con esa dedicatoria tan especial. Si tuviera que vivir sin tus caricias, habrá melancolía. Yo sé que habrá dolor. Al fin del mundo yo te seguiría. No puedo estar sin tu calor, pues sin ti no sé quién soy. Jamás podré dejar tu amor. No dudes nunca, por favor. Bésame, te amaré. No sabré llenar tu espacio. Nada cambiará mi amor por ti. Siempre sentirás que yo te amo. No quiero que te vayas. Te quiero así. Sentirás que yo te amo. No puedo ver sin ver tus ojos. Nada cambiará mi amor por ti. Solo con mirarte fue tan fácil abrir así mi corazón. Fue tan natural. Solo con besarte fue imposible no dejarte de pensar. Te quiero cada día más. Jamás podré dejar tu amor. No dudes nunca, por favor. Bésame, te amaré. No sabré llenar tu espacio. Nada cambiará mi amor por ti. Siempre sentirás que yo te amo. No quiero que te vayas. Te quiero así cada mañana. Sentirás que yo te amo. No puedo ver sin ver tus ojos. Nada cambiará mi amor por ti. Nada cambiará mi amor por ti. Siempre sentirás que yo te amo. No puedo ver sin ver tus ojos. Te quiero así hasta mañana. Semana. Tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Así, con ese momento especial que nos ha proporcionado el hawaiano Greg Medeiros con su único éxito y esa dedicatoria no menos especial, hemos ya llegado al ecuador de nuestro programa, de esta entrega de ochentas, que como ya sabes, está repasando para ti las efemérides musicales del periodo de tiempo comprendido entre el 4 y el 10 de mayo, y no te muevas porque a partir de ahora vamos a empezar a encadenar nacimientos, es decir, cumpleaños, porque todos están vivos, todos los que vamos a recordar a partir de ahora y en este segundo tramo del programa, en la que también vamos a traerte, como cada semana, la canción de película, un tema de baile, de una película de baile del año 84, una película ligeramente inspirada en hechos reales, que por supuesto después te detallaré. Pero antes déjame recordarte las vías de contacto y de escucha de este programa. Sabes que nos encontramos siempre que quieras, 24 horas al día, 365 días al año, en facebook.com/80sconcarlosdesan. Ahí puedes consultar el listado de canciones, el repertorio que cada semana te ofrecemos, para que veas que la variedad es el rasgo diferenciador de este 80s. Y, cómo no, podrás también disfrutar de todos los programas ya emitidos a la carta, gratis, en cualquier momento y lugar. Solamente tienes que entrar en Facebook y poner en el buscador 80s con Carlos de San. Así es. Y también, si lo deseas, como ha hecho Javier para este programa, nos puedes escribir para dejar tu dedicatoria. Y esta es la dirección que debes poner en el destinatario de tu correo. 80sfm@gmail.com. 80sfm, todo junto, 80sfm y con letra, @gmail.com. Estamos esperando tu petición y dedicatoria. Y como ya te adelantaba, vamos a empezar a encadenar estos cumpleaños y lo hacemos ya con Alex Van Halen, el 8 de mayo de 1953-62, que le caen al bueno de Van Halen, que fundó la banda que llevaba su apellido y que se hicieron especialmente notorios y famosos en el año 84, con una canción que alcanzaba el número 1 del Billboard y que empezó a ser mundialmente conocida la banda gracias a este tema, que mostraba un cambio en el estilo de Van Halen, ya que constituía un paso hacia la música electrónica y sinfónica. Esto nos sirve para disfrutar de aquel salto, nunca mejor dicho, del rock hacia la música más electrónica, porque esta canción precisamente se llama Jump. Hace 31 años, es decir, en el Ecuador de la vida de Alex Van Halen, que esta semana cumple 62 años, 8 de mayo del 53. Lo felicitamos y disfrutamos de esta gran canción de rock de los últimos 30 años. Jump, de Van Halen, y así continúa 80s. We'll be right back. Sintoniza cada semana Ochentas, un apasionante viaje musical conducido por Carlos de San. Seguimos avanzando en la semana y nos encontramos con otro cumpleaños, el de Dave Gahan, que es uno de los artistas pioneros de la música techno, de ese sonido sintético que protagonizó junto a su banda a The Page Mode, y estamos escuchando una de las canciones responsables del éxito arrollador de los The Page Mode, The Personal Jesus. 53 años que le caen ya a Dave Gahan. Nació el 9 de mayo de 1962. Y con su banda, el primer álbum se tituló Speak and Spell del año 81, pero no fue hasta el segundo, en el 84, cuando consiguieron la fama y llegar a un público mayoritario. Aunque, como ya sabes, y por la trayectoria que están actualmente llevando, su estilo ha ido girando hacia el pop y el rock desde aquellas reminiscencias electrónicas que nos traían, como por ejemplo en esta canción. Y vamos a continuar, si quieres, si te apetece, cumpliendo años, que es a lo que nos estamos dedicando en este segundo tramo del programa. Y lo hacemos utilizando esa figura literaria de Quevedo, que decía: érase una vez un hombre a una nariz pegado. Y podemos sustituir nariz por piano, porque vamos a hablar de Billy Joel, que nacía el 9 de mayo de 1949 en el Bronx de Nueva York. 66 años esta semana para el bueno de Billy Joel, que recibió desde niño lecciones de piano, y por eso esa figura literaria, aunque también por la canción que ya conoces de sobra, de los años 70, ese Piano Man. Y fue a los 14 cuando decidió que la música sería toda y nada más que su vida, y decidió dar el paso cuando vio a los Beatles en un programa de televisión. Y aunque su vocación era el rock, tuvo que hacer de todo cuando era pequeñito: crítica musical, publicidad, y fue hasta pintor de brocha gorda. Curiosamente, su primer éxito fue una canción, una grabación pirata realizada por una radio que llevó a Columbia a buscarle en California, y sobrevivía como pianista de bares, lo cual le dio inspiración para Piano Man. Y la discográfica que lo descubrió hizo bien, porque en menos de 5 años Billy Joel se convirtió en el más vendedor de todos sus artistas. Vamos a recordarlo con una canción algo más posterior, de la década de los años 80, una famosa chica, una chica de ciudad, que posteriormente, como bien sabes, versionaron los Westlife. Cumplimos 67 años, soplamos las 67 velas correspondientes a los años que esta semana cumple el genial Billy Joel. ¡Felicidades! Yeah. Las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de San. Sunday, bloody Sunday. Sunday, Bloody Sunday, que viene a decir domingo, maldito domingo, y estoy utilizando un eufemismo, que el adjetivo que utilizan es un poquito más fuerte. Son los inicios de la banda de Paul Hewson, que así es como se llama el vocalista de este grupo, que nacía en Dublín el 10 de mayo de 1960 y que es más conocido como Bono, y su banda U2. Es uno de esos casos en que no sabemos si el cantante o líder es más conocido que la banda o al revés. Y es que su implicación, como por ejemplo en el activismo político, le ha hecho popular incluso donde no llegan sus canciones, y no ha sido raro verlo junto a jefes de Estado como Bill Clinton, Juan Pablo II, o se le ha podido escuchar dirigiéndose a la Asamblea de Naciones Unidas. Hombre apasionado al que se define como cantante, poeta, activista y creyente. Con solo 16 añitos, Bono respondía al anuncio colgado por un compañero de instituto buscando gente interesada en formar un grupo de rock, una cita que tuvo lugar en la cocina del convocante y que no era otro que el batería, el que aún sigue siendo el batería de U2. Fueron bautizados con el nombre de Avión Espía Norteamericano de la Guerra Fría, y en 4 años ya tenían un disco en la calle y en otros 3, War, un éxito mundial. Disco del 83, del cual hemos extraído este Sunday, Bloody Sunday, aunque ya sabes que fue en el 87, como ya hemos recordado, que cumplía 28 años hace solamente un par de meses. The Joshua Tree era el disco que los lanzaba a la fama. Y vamos a por nuestra canción de película de la semana, nuestra banda sonora original, y para ello nos alquilamos la película Footloose. En España, Footloose, Todos a Bailar, y Footloose en el resto de países, largometraje del año 1984, ligeramente inspirado en hechos reales ocurridos en una pequeña comunidad religiosa de Oklahoma, cinta dirigida por Herbert Ross y protagonizada por Kevin Bacon, Laurie Singer y Diane West. Y nos vamos a quedar con la banda sonora original, que venía, entre otras, interpretada por Mike Reno y Ann Wilson, con un tema que nos transporta casi, casi al paraíso, a tenor de lo que su título nos dice. Almost Paradise es la canción de película de la semana, nuestra banda sonora original de la peli Footloose de hace 31 años aquí en 80s. ¿La recuerdas? Now we hold the future in our hands. Y después de nuestra canción de película de la semana, nosotros que vamos echando ya la persiana, aunque solo por esta semana. Y ya sabes que volveremos dentro de 7 días para seguir juntos repasando todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Mientras tanto, facebook.com/80sconcarlosdesan y también en 80sfm@gmail.com para que nos hagas llegar todas tus peticiones. Hasta la próxima semana, que tengas unos felices 7 días y unas aún más felices 147 horas y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. ¡Te esperamos! Fin del programa.